Han convertido al Papá Noel tétrico que teníamos en un conejito en este momento. Ya, bueno, ya luego nos traeremos la foto. Colgada en el Face. Sí, colgada en el. Bueno, sí, en el Face o en la página web. Y bueno, una cosa que también es importante de la época navideña son las películas. Tenemos por ejemplo, películas historias que se desenvuelven en época navideña. O sea, no son de tema navideño, pero sí suceden en época navideña. Tenemos Qué Bello Es Vivir, del 46, del cual Marius es groupie. Sí, me encanta, mi favorita. Bien. Es de... ¿no? Capra, con Jimmy Stewart. ¿Ves? Eres groupie de Capra y de Stewart. Uh-huh. Ya. Gremlins, del 84. Buenas. Gremlins, que pasaba en época navideña, la de Gremlins 1. ¿Y la más navideña? Duro de Matar, del 88, la 1 y la 2. De ahí mi pobre angelito, la 1 y la 2, que son también específicamente esa. La 1 más o menos es la que más me cuadró. La 1 más o menos, la 2 no las aguanto, ya. No las aguanto. También la segunda de Batman. Batman regresa. De ahí el día, hay una llamada El Día de la Bestia. Qué buena, es una española, ¿no? De Alex de la Iglesia, sí. Eso es el anticristo, es una comedia. Buenas. De ahí, Hombre de Familia, una con Nicolas Cage. Muy buena. Ah, sí, más o menos. Familia. Nicolas Cage. Sí, sí. Y Love Actually. Esa sí, no creo que no la conozco. Sí, la he visto, pero sí, también en películas con tema relacionado más a la Navidad. Milagro en la Calle 34. Es un clásico, ha tenido dos versiones, del 74 y del 94. Uh-huh. National Lampoon's Christmas Vacation. Freddy Krueger's Christmas Vacation. una película con Chevy Chase. Sí, con Chevy Chase. Sí, es un garro. ¿Dónde queda Grinch? Por eso. Eduardo Manos de Tijera. Así es. También tema navideño. La Navidad, la pesadilla antes de Navidad, lo de la extraña Navidad de Jack, no, el extraño mundo de Jack. Es mi película favorita de Navidad, creo que sí, francamente. Sí, la mejor. Sí, ese personaje ha marcado mucho. O sea, de todas formas es de Burton, o sea, pero ya. Lamentablemente que ahora se ha adaptado como figura emo. Sí, los emos se lo han agarrado. Así como los Ramones. Sí. Pobre. Saludos para Hendrick Ramones. Saludos para Hendrick Ramones. Sí. Y bueno, y Santa Cláusula, la 1, la 2, la 3. También a Schwarzenegger en El Regalo Prometido. Esa es buena. Sí, lo he visto. Sí, me gusta ver a Schwarzenegger hacer algo que no sea hasta la vista, baby. También Jack Frost, dice mi papá es un muñeco de nieve. Ah, sí, también creo que había una versión de un muñeco de nieve también maligno. Creo que sí. Es así, creo que se me da igual, fue medio extraño, no, nunca diferencié bien cuál era cuál. Deberías hacer una película con un babonero psicópata, matando a la gente. Sí, estaría paja, ¿no? Sí. Hay que hacerlo. Papá Noel te entrega muerte. ya tenemos el soundtrack, pues. Sentirte mortal. Ante el poder de Santa. Ya. Después seguimos. El Grinch. La peor película de King Henry. Una Navidad de Locos. El Expreso Polar. Esa es buena. 8 Noches de Locura. Esa fue medio cara. Feliz Navidad, del 2005, no sé qué ha sido. La Pesadilla antes de Navidad, o sea, la de Jack, pero en 3D. En 3D, que es del 2008 recién. Y un Cuento de Navidad, que es también con Jim Carrey. ¿No son los fantasmas de Scrooge? Sí. Claro. Ah, ya, nunca la vi. No, pero sí quiero verla. Parece buena. Y bueno, y un dato final que es así de trivia totalmente inservible, como la mayoría de cosas que hablamos aquí en el programa, pero para la gente que siempre en las películas y cosas relacionadas a Navidad siempre se hace referencia a qué hacen los judíos en ese tiempo. Tenemos la fiesta llamada Hanukkah. Se llama la fiesta, es conocida como la fiesta de las luces. Es una festividad judaica que celebra durante 8 días y que se conmemora la derrota de los helenos y la recuperación de la independencia judía a manos de los macabeos sobre los griegos y la purificación del templo de Jerusalén. Ya, básicamente es los judíos que eran representados por

la familia, venían todos y la pasamos en familia, no había nada especial, no hemos hecho nunca nada espectacular. Debe ser, me imagino, no sé, por la capacidad en ese momento, no había tampoco para hacer algo muy espectacular. Teníamos para pasar una vida como todas las personas, algo tranquilo. Y lo que sí, más bien sí se comía, y bueno, se empezó a comer, era el pavo, más o menos yo cuando tenía 15 años, hasta el año pasado que ya terminé de trabajar, ya no me dan pavo. Por ejemplo, una cosa que me gustaba, yo crecí en Cuajone, en el campamento de la Sauder. ¿Ahí hay Navidad? Sí, ahí tenés. No, era gringo. Qué basura. No, era campamento, o sea, de americanos. Los americanos, pues, se toman en serio. Oh, Navidad. Yo seguro que hay más Navidad que en la punta ahí, por ejemplo. La cosa es que todos los árboles de las calles los adornaban con, bueno, ciertas calles las adornaban, todos los árboles en general con luces. Claro, con ponían nacimiento. En un tiempo había un árbol grande que ponían en una parte, terminaron poniendo como 4 o 5 árboles enormes en diferentes partes de la ciudad. Y me acuerdo que un año mi calle era pequeña, éramos 6 casas nomás para una sola calle. Pero en la entrada hacia la calle había una piedra enorme verde, una piedra de cobre, pues esas muy oxidadas. Entonces, y en esa, por alguna vez se les ocurrió poner ahí un palo enorme, un tubo, y que tenía una estrella grande así que se prendía, y tenía el switch ahí mismo. Entonces me acuerdo que durante diciembre, todos los días, pues nos damos, bueno, a partir de que ya terminaron las clases, la última semana antes de Navidad, una nota así. Salíamos con mis papás, caminamos hasta la estrella y la prendíamos. Y el mismo 24 hicimos eso. O sea, era paja. Y esa fue la última Navidad que pasé ahí en Cuajone, porque las demás las pasaba acá, en la casa de un familiar o cuando ya tuvimos el depa. Pero ya era todavía chivolo, pues tenía como 8 años. Y en ese momento todavía sientes la Navidad, o sea, no solamente con la... con la emoción de los regalos, sino, o sea, la misma Navidad te llena así de ganas. Sobre todo cuando... Las nuevas generaciones son las que nacen más cínicas, sí, ¿no es cierto, sí, Martín? Bueno, yo que soy el más chivolo acá, debo admitir que es cierto, pero por diferentes motivos, no me gusta. Sí. Ahora, algo bien curioso que es, bueno, no es una tradición, pero, por ejemplo, mi cumpleaños es el 22 de diciembre. Oh, todo el regalo. Claro, es todo lo contrario. Es mentira, toma este regalo por Navidad y por tu cumpleaños. Así, pues, así son. Sí. Los que nacen en 25 de diciembre, mi amigo Jesús, también un saludo. No es el Jesús. Otro amigo Jesús. Imagínate un pata Jesús que haya nacido 25 de diciembre. Sí, por eso, pues, mi pack, muchos hombres que nacen el 25 de diciembre les ponen nombre Jesús. ¡Ah, qué guachafo! No. Sí, o les ponen sí, Emanuel también. Es que Dios con nosotros. Oye, en la Biblia dice que iba a llamarse Emanuel, ¿por qué se llama Jesús? Ni idea. No sé, tal vez es la traducción al español, pues sí. Hay malas adaptaciones, tal vez en la Biblia incluso es una mala adaptación. Mal doblaje, ¿ves? Es que supuestamente Emanuel, claro, justamente en mi colegio, o sea, el colegio donde estaba, que bien se siente decirlo, se llama Emanuel, uh-huh, que significa supuestamente Dios con nosotros. Me imagino que supuestamente se iba a llamar Emanuel porque Dios está con nosotros, se ha nacido el hijo de Dios. Pero Jesús, la verdad, yo no sé qué significa. Ni idea. Jesús. Pero, o sea, fuera de todo eso, yo pienso que la gente que cree, y saludos para todos aquellos que creen. No tenemos nada en contra de ellos, pero es un problema. Estas fechas, porque yo he recibido muchos mensajes en el Facebook en donde hay gente que pucha se desvíe por la Navidad, por la Navidad con el sentido que es, ¿no? Y no está mal, no es desmerecido el hecho de que esas personas, bueno, en sí todas las personas que son católicos y que juran serlo siempre, lo pasen con las tradiciones que tengan que pasarlos. Al final siempre tienen algo nuevo que añadirle cada año, algo distinto que quitarle cada año, pero parte de la fe. En general yo pienso que una persona que puede pasar una Navidad con el verdadero espíritu de la Navidad, diría que la pasa bien, ¿eh? Sí. Claro, y eso, sí. Y porque la ventaja de eso es que ahí sí ya no importa cuánta comida hayas podido comprar, cuántos regalos te hayan dado, cuán pomposo haya sido la celebración. Ahí puedes tener una cosa muy, muy pequeña y aún así, o sea, un espíritu de unión en la familia y varias cosas. En los amigos, con tu familia. Con los amigos, que es... Digamos también con los amigos y con la familia. Es que hay amigos que no tienen familiares aquí, entonces, eso. Por ejemplo, a mí me ha pasado eso, ¿no? Que mi mamá siempre me dice que a todos mis amigos que no tienen con quién pasar la Navidad, los invita a mi casa. Entonces, siempre van a mi casa a pasar la Navidad y es también divertido porque estás con tu familia y estás con tus amigos y es un momento, es un momento muy bajo. Eso es muy cierto, sí. Pero aparte hay amigos que son como tu familia. Claro. Que es como la familia más cercanos, que tú eliges, en realidad. Claro. Porque la familia te la han dado, tú has nacido con esa familia. Claro. Piña. Piña. Piña. Piña, si no te gusta. Sí. Ah, sí. Te la quiero. Hola. Casi todos. Casi los amigos, claro, los amigos los puedes escoger. Entonces, es tu familia que tú eliges. Sí, así que por eso. Y muchas cosas más. Ve a la casa, de la casa de Carolina, hasta la vida. Pero ya es temprano porque hay harto que limpiar, ¿eh? Más bien si van a lavar los platos. Voy a dar mi dirección. Si van a la dirección. Y en Google Earth, ¿cómo llegar a la Oye, pero hay un huecazo y algo que se nos está pasando totalmente, que es el ángel. ¿Qué? El juego, ah, del, el juego ángel, del ángel. El intercambio de regalos. Yo lo detesto. Me choca porque, bueno, no es que sea materialista o algo por el estilo, pero siempre en el juego del ángel te ponen una base, ¿no? De dinero. De 25, sí. Pero, por eso, pero hay gente que se lo toma no como es no como el mínimo, sino como el máximo. Sí. Claro, sí. Eso es peor aún. Entonces, pues a mí siempre me pasaba de que yo por eso jugué creo que dos veces. Y entonces tú dices, pucha, ya le voy a regalar algo súper especial. Ya vas, buscas por toda la ciudad algo impresionante y se lo regalas. Y a la hora que a ti te regalan, no sé. A mí me pasó que me regalaron una taza. Yeah. Y entonces yo, una taza, gracias. Entonces no va, o sea, y no creo que la taza cueste 25 soles. Claro, pero ese es el error de la humanidad. No, y coges la taza y brindo por tu miseria. Miserable. Pero ese es el hueco, o sea, me refiero al hecho de que aunque claro, alguien siempre sale perdiendo y aunque el mínimo sea no sé 10 soles o lo que sea. Por ejemplo, yo este año sí he jugado al ángel y yo en lo particular tengo esa parte del espíritu navideño que dice, ¿sabes qué? Voy a regalar algo bonito y si me regalan algo no tan bacán, es normal, yo no tengo nada, o sea, yo dar, todavía... por dar, o sea, no, y, claro, no por la cosa de recibir. Yo todavía creo que Navidad sigue siendo dar. Sigue siendo dar. Tienes que dar algo a una persona que aprecies. Sí, que aprecies. Y si no te dan algo a cambio, no pasa nada. Claro. No pasa nada. No tienes por qué enojar. Eso es Navidad. No, sí, justamente a una amiga le regalaron. Le regalaron. No. Yo regalé un peluche llamado Hans que estuvo bien paja. Sí. Y pero a una amiga le regalaron un lapicero, pues. ¡Ouch! ¡Ouch! Bueno, eso sí, bueno. Entonces, eso es, pues, sí. Preferiría una tarjetita que diga, disculpa no haberte comprado nada, feliz Navidad. O la típica prefiero de esos juegos, cuando, no sé, los juegas con tu grupo de amigos, pero hay algún amigo que te gusta y que se gustan entre varios ahí. ¿Entre varios? Y se cambian. Se cambian. Y se cambian los papelitos. Ah, eso no. Ah, yo sea tu es... ángel, ¿no? Y después sí. El chico, wow. Yo quiero ser tu ángel. Le regala algo de 100, ¿no? Claro. O sea, siempre pasa. Quiero llevarte al cielo. Tiene que ser tu ángel. Yo me acuerdo una vez, bueno, para ser más exactos, hace la Navidad pasada, la del 2009, bueno, yo trabajaba en el banco, ya no sé en qué era entonces. Me acuerdo que... sí me acuerdo. Yo me acuerdo también. Sí, estamos haciendo un flashback así. Oh. No, momento de flashback. Y la cosa es de que tocó pues jugar al ángel, y a mí me tocó darle a mi jefe. No, mi jefe, disculpa, mi jefa. Dame a tu jefa, es el sueño de todo. Claro. Sí, no has conocido a mi jefa, loco. Ay, no quiere dar nadie. Ay, no, ya se tentona. No quiere dar ni las gracias. Saludos a la jefa. Bueno, el hecho era de que tenía que darle un regalo. Yeah. Y bueno, yo dije, pues ahora que le regalo a la jefa, ¿no? Y yo me fui pues a comprar uno y me compré una cartera, esas carteras para ella, ¿no? ¡Ay! No, no, no. Compré una cartera para ella, muy playera la cartera para la señora, que creo que no sé si lo habrá usado, ojalá que sí. Y no sé, pues me imagino que habrá sido la coincidencia de la vida, pero a ella le tocaba regalarme a mí. Ya. Yeah. ¿Qué te dio? Te regaló la misma cartera. La misma cartera. Y creo que sabiendo de mis buenos gustos, la señora esta, pucha, que me regaló una corbata, hermano. No es por nada, pero ni siquiera en el trabajo me ponía corbata. Bueno, también por eso, para que te ponga. Para que te ponga. Era una insinuación. Sí, como que no vengas con tu corbata puesta. Sí, y no, nunca me la puse, vas a disculpar más bien. Si está escuchando. No me la he puesto y no me la pondré porque... No, sí, sí me la he puesto. Me la he puesto por algunas ocasiones. Pero, o sea, no sé, como tú, como muchos dicen, ¿no? Algunos tienen la expectativa de regalar algo grande y recibir algo grande. No, no se da. Regresen a la realidad, pisen tierra. Claro. No se da, no pueden al ángel. Claro, o sea, en todo caso, si te metes, la recomendación sería, si te metes al ángel, métete con no te metes con la expectativa de recibir algo paja. Vendrá lo más paja que tú quieras, claro, pero no esperes algo, tu algo paja. Claro. O sea, tú das lo mejor que puedas tú dar sin sentir que los demás tienen obligación de darte algo bueno. Claro. Yo, por ejemplo, este año, el año pasado, 2010, en el Ángel, yo regalé un peluche y justamente me tocó regalar a una persona que yo, pucha, la verdad, detestas. No la puedo ver ni en pintura, y si está escuchando, que disculpe, pero es la verdad. Sinceridad. Y sí, para que vean lo poco nadieño que yo resulto ser, mi pata, el pata que me tocó regalar a mí, mejor dicho, el pata que me regalaba a mí, me conoce bastante. Por ejemplo, ¿qué me regaló? Me regaló un DVD Slim, ¿no? Y Slim, yo pasé Navidad viendo Slim, ¿no? Sí, versión navideña. Yo recibí las 12 viendo Slim. Todos con las máscaras y su gorrito. Sí, paja, ¿no? Pero por ejemplo también a mí, yo regalé una vez, el año pasado, bien, es la última vez que jugué el ángel, regalé un hámster. ¿Vivo? Vivo. Ay, la bolsa se movía. No, y cuando lo veía... ¡Hablas de 24! Le... Con un huequito normal. Pero le haces un huequito más bien. Y le pasas... Ya, hay que hacerle un huequito y con un pulso... ¡Con sangre! ¡No! Era hacerle un huequito a la caja. Con taladro. El hámster adentro del esquivando. ¡No! Ya, pero el regalo que me dan un grupo que detesto. Cactus. Los Jonas. ¡Ah! ¡Oh! ¡Otros innombrables! Pues mejor no regalarte. El mejor el lapicero. El lapicero. El otro es insultarte. Pero lapicero. Oh, eso sí es fuerte, ¿eh? Pero peor está que te regalen un CD de Justin Bieber. Sí, el único peor Justin que existe en la música. Sí. Después de Justin Timberlake. Claro. El único peor Justin que he encontrado. A ver, rápido así, a velocidad de radio. Los peores regalos que has recibido. Ah, pero vamos a darle la pausa a eso, porque tenemos que pasar a la canción navideña del programa. Oh, la canción navideña. La canción navideña es una canción con buenos deseos. Entonces se llama Feliz Navidad. Ya. No, que tenga una. A ver, quítame que tengo. Se llama Blanca Navidad. Blanca Navidad. Mm. Entonces, para que. Sí, justo. Entonces, para que puedan la gente ver y sacarlo justamente con esta gente de Zack. Sonidos acerca de Kate, vamos a especificar, sí, porque a veces las abreviaturas pueden conllevar eventualmente a una confusión. Así que con sonidos acerca de Kate vamos a sacar esta canción, Blanca Navidad. Blanca Navidad. Y ahora pasamos a esta canción. Más directamente, se llama Te deseo una blanca Navidad. Ay, lo vamos a sacar con esta gente de sonidos acerca de Kate y los becarios, digo, los postulantes a la nueva gente, a quitarle el chilo, los que se van a disputar el puesto con Marius. Y bueno, cada uno primero va a ser una dedicatoria. ¿A quién le dedicas tú, Marius? A ti, huevonazo. con cariño. Con cariño. ¿Tú, Martín? No, me reservo el nombre. No quiero dar dedicación. Ya, pero piensa en esa persona. Ya. Voy a pensar en esa persona. A mi profesor de biología celular de la UNSA. Bien, específico. Ya está. Ya acabó la carrera. ¿Has terminado la carrera? No, bueno, y bueno, no, ya sabemos por qué curso no acabará.